Escuchamos el cuarteto de cuerdas, compañía, de Philip Glass, en versión para conjunto de cuerdas. Interpretó la Cremerata Báltica dirigida por Gidon Kremer. A continuación escucharemos el aria de concierto, El vino, del compositor austriaco Alban Berg sobre tres poemas de Charles Baudelaire. Introducción. El alma del vino. El vino de los amantes y El vino del solitario. Interpreta la cantante Jessie Norman acompañada por la Orquesta Filarmónica de Nueva York, dirigida por Pierre Boulez. Escuchamos el aria de concierto, El vino, del compositor austriaco Alban Berg, sobre poemas de Charles Baudelaire. Interpretó la cantante Jessie Norman acompañada por la Orquesta Filarmónica de Nueva York, dirigida por Pierre Boulez. Para concluir nuestro espacio de hoy, le invitamos a escuchar la música para cuerdas, percusiones y celesta del compositor húngaro Béla Bartók en cuatro movimientos: Andante tranquilo, Allegro, Adagio y Allegro molto. Interpreta la Orquesta Filadelfia bajo la dirección de Eugene Normandy.